En Ion Radio, rueda de prensa. En esta rueda de prensa de hoy contamos con Eduardo Arias, que es presidente del Nudo Patriota Español, y para entrevistarle hemos convocado esta rueda de prensa y tenemos con nosotros a Sofía de Roa, muy bienvenida. Muchas gracias, Ricardo, buenas tardes. Y a Ignacio Nacho Canino, podemos llamar, bienvenido. Muy buenas tardes. Tenemos muchas preguntas para ti, Eduardo. La primera... ¿Qué motivos os han llevado a los grupos fascistas a uniros en un proyecto único que habéis bautizado como España en Marcha? ¿Es una cuestión de sumar fuerzas, sumar votos, o es quizás que queréis aprovechar este momento de crisis económica en el que la ciudadanía ya no confía en los partidos mayoritarios para haceros un hueco? Pues mira, con toda sinceridad, yo lo que tengo que decirte es que los fascistas, como tú has dicho, en España, pues somos un desastre. Y no sé si somos un desastre porque somos así nosotros o porque de alguna manera, pues más o menos es conocido que las organizaciones nuestras siempre han estado infiltradas y de alguna manera han conseguido que en lugar de ser una propuesta unida, seamos una propuesta dispersa en multitud de grupos que se enfrentan entre sí. La España en Marcha pues no es otra forma que buscar la manera de empezar a estar todos de acuerdo. Y es una situación tan embrionaria que yo te diría que ni siquiera nos planteamos de momento el tema electoral. Antes comentábamos lo de España en Marcha. ¿Por qué creéis que vuestros programas o ideas cuentan con un apoyo tan minoritario? Bueno, mira, es complicado. Yo creo que la ciudadanía va donde la llevan. Los pueblos van pues donde los llevan quienes los mandan. No considero que el pueblo en general sea una masa de personas profundamente preocupadas de sus circunstancias políticas. Entonces la gente va donde le lleva. ¿Por qué tenemos tan poco apoyo social? Pues hombre, yo entiendo que la transición se empezó a construir con toda la intención de que nosotros tuviéramos muy poco apoyo social. Y hoy en día yo soy perfectamente consciente de que los únicos vetados y los únicos que no tenemos acceso a los medios de comunicación somos nosotros. Tú en una sociedad como esta, si no tienes medios de comunicación a los que acceder, pues tiene muy complicado tener apoyo social. Yo creo que esa es fundamentalmente la razón por la que no tenemos apoyo social. O sea, yo quiero poner un anuncio, por ejemplo, de los actos del 20 de noviembre en el ABC o en Intereconomía o en La Razón, y es que no me dejan ponerlo ni pagándoselo. Eduardo, te volvías a referir a la Ley de Memoria Histórica otra vez y a esa revisión de la historia. ¿Por qué parece que os daba vergüenza reconocer lo que pasó? Porque durante una dictadura hubo crímenes efectuados sobre todo por el mando nacional, que era quien mandaba en esa dictadura, y hasta ahora han tenido que venir jueces argentinos a poner sobre la mesa esa justicia. ¿Por qué tanto miedo a esclarecer lo que pasó y librarnos de esa impunidad que existe actualmente? Bueno, si yo no tengo miedo ninguno a estudiar lo que pasó durante la Guerra Civil, antes de la Guerra Civil y después de la Guerra Civil. Si el problema precisamente es que eso no se puede discutir, y la prueba de que no se puede discutir es que han sacado una ley, la Ley de Memoria Histórica, que lo que hace es decir oficialmente que existe, de llegar al punto de establecer una ley por la que oficialmente se dice lo que pasó. Y en general a mí me gustaría que fuera posible debatir esto en los medios de comunicación, pero resulta que se ha establecido una verdad oficial por la que esto no es ni debatible. Yo no creo que la dictadura de Franco cometiera ningún tipo de crimen, sino que lo que yo creo es que la dictadura de Franco aplicó la justicia que en ese momento se aplicaba en España, que era muy parecida, incluso en algunos casos más leve, que la que se aplicó posteriormente en Europa al término de la Segunda Guerra Mundial. ¿Lo podemos discutir? Sí, desde luego que es bastante discutible. Yo no tengo ningún miedo a discutirlo. O sea, a mí me parece muy bien que se discuta. Lo que me molesta es que haya una ley que precisamente lo que hace es impedir discutirla, impedir discutir esto y ya decir quiénes son los buenos y quiénes son los malos. Hemos estado leyendo vuestras propuestas, las propuestas del Nudo Patriota Español para salir de la crisis, y bueno, hemos visto que uno de los principales motivos o leitmotivs que se presentan es acabar con la democracia, que la democracia es un sistema corrupto por naturaleza. Entendemos así que, bueno, en una dictadura nacional controlada por un jefe de Estado, en la cual esta persona es la que presenta lo que es correcto,

de la que yo tendría en un Estado nacional, de la que yo impondría en un Estado nacional, si yo te lo reconozco. Lo que yo te trato de transmitir es que no entiendo que la libertad de expresión sea un valor que esté por encima de todos los demás. Es decir, yo creo que la libertad de expresión debe tener unos límites, que es, pues hombre, ajustarse a decir cosas que sean verdad. Es decir, un señor no puede mentir sistemáticamente en beneficio de sus posiciones políticas, y un señor no puede estar propagando ideas que son absolutamente rechazables. ¿Cuál es el problema? Que para un demócrata, teóricamente, todas las ideas son iguales, ¿de acuerdo? Y yo, evidentemente, no creo que todas las ideas sean iguales ni sean igual de respetables. Bueno, se entiende que un demócrata entiende que las ideas que no promueven la democracia las entenderá como rechazables, de la misma manera que una persona que aboga por un sistema dictatorial, en principio. No, yo no puedo entender. Vamos, a mí, si un demócrata me dice que prohíbe la expresión de alguna idea política, a ese señor le tengo que decir: tú ni eres demócrata ni eres nada. Pero entiendo que vuestras reivindicaciones parten, o sea, pues se promueven o se promulgan o se comunican en el ámbito de la libertad de expresión. Quizás es un poco contrasentido, ¿no? Decimos, utilizamos la libertad de expresión para promover nuestras ideas, pero luego no queremos que esta libertad la tengan otros grupos, incluso no te hablo solamente ya de otros sistemas políticos, sino incluso dentro de sistemas dictatoriales, otro grupo político que presentara otra propuesta. Pero en esa postura no hay ninguna contradicción. La contradicción estaría en la postura contraria. Es decir, la contradicción estaría en la postura del señor que estudia todo el día vendiendo que la libertad de expresión es maravillosa, y que de repente dijera: todo el mundo puede tener libertad de expresión, excepto los que no piensan como yo. ¿Pero qué futuro tendría un demócrata inmerso y metido en una dictadura? Pues mira, le quedaría un futuro de vivir bastante mejor de lo que vive en una sociedad democrática, de vivir bastante más dignamente de lo que vive a como está viviendo una sociedad democrática. Pero callado, calladito. Yo te vuelvo a repetir, es que lo que no puede ser es que por el hecho de que unos señores quieran expresar unas ideas que son perjudiciales para toda la población, tengamos que tener a toda la población hecha un desastre para que esos señores puedan decir lo que quieran. Pero Eduardo, es que según lo que estás diciendo, de eso de que hay unas ideas mejores, de que hay unas verdades, etcétera, os otorga un carácter cuasi divino o algo así para no poder ver que otras ideas quizás también son igual de válidas. Pues yo no creo que sea un carácter casi divino. Yo sinceramente creo que está al alcance prácticamente de cualquier ser humano saber que hay cosas que son verdad, otras que son mentira, saber que hay cosas que son justas, otras que son injustas, y saber que hay cosas que son buenas y otras que no son buenas. Creo que está al alcance de cualquier ser humano. Lo preocupante es que gobiernen unos señores, que es lo que pasa en democracia, que dicen que ellos son incapaces de saber lo que está bien, lo que está mal, lo que es injusto, lo que no, o lo que no es justo. Esos son los que nos gobiernan ahora y así nos va. Entonces yo no creo que haya que ser Dios para saber lo que está bien y lo que está mal. Yo creo que son cosas evidentes. Entonces, en democracia, ¿qué sucede? Que si ganan unas elecciones unos tíos que se quieren cargar la sanidad pública, se cargan la sanidad pública, ¿entiendes? Y eso no puede ser. Pero hablando de injusticias, vosotros proponéis acabar con el modelo político de los sindicatos y convertirlos en un brazo del Estado. Y también proponéis, pues, eliminar el derecho a huelga, etcétera. Entonces, ¿quién protege a los trabajadores de una posible explotación por parte del Estado o por parte de los empresarios? Vamos a ver, yo te voy a poner un ejemplo muy claro. No sé si sois de Madrid o no, yo estoy en Madrid. Uh-huh. Y ahora hemos tenido la huelga de limpieza. Dices, evidentemente, en un régimen como este, a los trabajadores no les queda otra que ir a la huelga para conseguir una salida medianamente razonable. Porque es que expresamente el Estado en este asunto, que era el ayuntamiento, se ha lavado las manos. Y ha dicho, esto es un problema entre una empresa privada y sus trabajadores, que ellos lo resuelvan. Es que eso es alucinante. Y el coste de posturas como esas son 13 días de huelga, en que unos trabajadores están 13 días sin cobrar sueldo. Unos empresarios tienen una empresa con una movida del copón, y todos los madrileños nos encontramos con Madrid lleno de basura. Cuando eso tiene que ser sencillísimo. Vamos a ver, los empresarios dicen una cosa, los trabajadores dicen otra. Por encima de unos y otros está el Estado, con un servicio de inspección de trabajo, que en lugar de dedicarse a poner multas, lo que hace en este caso es sentar a los trabajadores, sentar a los empresarios y decirles a los unos y a los otros, si ustedes no se ponen de acuerdo, nosotros les vamos a decir en 2 días cuál es la salida justa al problema que ustedes tienen. eso no garantiza, en cualquier caso, no garantiza ni a los trabajadores ni a los empresarios que la salida vaya a beneficiarles, ¿no? En principio beneficiará a este conocimiento, digamos, lo hemos llamado antes divino, no tiene por qué ser divino, digamos, es conocimiento del Estado, ¿no? Es que no es más que lo que hacemos cada vez que vamos a un juez. O sea, no te estoy hablando de una cosa extraordinaria, ¿eh? Mucho mejor que se produzca la huelga es poder acudir a un tercero, en este caso yo te hablo de una institución del Estado, que serían los sindicatos, lo que nosotros llamamos sindicatos verticales, que son los que deciden en un momento determinado cuál es la solución justa a un conflicto que se plantea entre la empresa y los trabajadores. En vuestra web anunciáis una campaña titulada Que no te cuenten cuentos, Franco Molaba, en lo que definís como una difamación de la información que se da sobre el dictador, que es algo que ya has comentado antes, ¿no? Sí. ¿En qué molaba un dictador que hizo matar a decenas de personas durante 40 años después de la Guerra Civil? Bueno, vamos a ver. La primera parte de la campaña es que no te cuenten cuentos, ¿de acuerdo? Y entonces lo primero y sustancial sería saber lo que dice la ley de memoria histórica, sino conocer la verdad histórica. Si se conoce la verdad histórica, se sabe que Franco no se dedicaba a matar gente durante 40 años de una dictadura atroz, ¿vale? Franco, después de la Guerra Civil, lo que se hizo fue juzgar a una serie de señores militantes de unas organizaciones políticas que se habían dedicado en los territorios que mantenían ocupados bajo la Segunda República a reprimir, como no nos podemos ni imaginar, a la gente que no respiraba como ellos. Eduardo, pero más allá de la ley de la memoria histórica, se sabe y se conoce, no por la ley, sino por la historia y los historiadores, sí. Y por los propias portadas de los periódicos de esa época, que se fusilaba a gente y se condenaba a muerte a gente desde los años hasta los finales de los años 70, bueno, principios de los años 70. No fue exclusivamente. Yo te voy a contestar. Y esas muertes las firmaba Franco, las firmaba Fraga, las firmaban varios ministros de la dictadura franquista, ¿no? Bueno, yo te voy a tratar de contestar cuál es la por lo menos mi versión de la historia. Terminada la Guerra Civil, es verdad que hay un periodo de represión, por lo que yo te he contado, una represión que era una respuesta a lo que por lo menos el régimen entendía habían sido los crímenes que la Segunda República había cometido. En 1969, todo lo que el régimen entendía que eran delitos derivados de la Guerra Civil quedan prescritos, caducados. Es decir, en 1969 Santiago Carrillo, por ejemplo, no hubiera podido ser condenado por los paraguayos. Y la pena de muerte se aplica concretamente, yo no sé si tú te estás refiriendo a los últimos fusilamientos del régimen de Franco, se aplica a militantes de ETA y del FRAP que habían matado a policías. ¿Qué hay que hacer con esos señores? O sea, unos señores que matan de un tiro en la cabeza a un policía por la espalda, ¿qué hay que hacer con esos señores? Yo soy partidario de la pena de muerte. En cualquier caso, bueno, es cierto que nos estás dando unos datos y unas determinadas informaciones acerca de lo que ocurrió en posterior al golpe de Estado y lo que duró la dictadura franquista, que bueno, tú nos das como verdad, habrá otra gente que piense otros datos de verdad. Esto en cualquier caso es difícilmente demostrable, ¿no? Supongo que hay un montón de escritores que a día de hoy siguen escribiendo sobre lo ocurrido en España y es bastante difícil, por no decir imposible, de decir cuál es verdad y cuál no es verdad, ¿no? Entiendo que vosotros tenéis unas informaciones que dais como ciertas y en base a ellas funcionáis, ¿no? Entiendo que esto se puede mirar porque hay registros al respecto, ¿no? Y bueno, claro. Cuando alguien de repente dice, estuvo 250.000 fusilados, pues ese señor está mintiendo y está mintiendo a conciencia. Igual que cuando se dice esa teoría que hay de que es que Franco llevó a cabo esa represión porque quería eliminar toda la posible contestación política que pudiera quedar. Pero bueno, si es que es verdad, por ejemplo, al final de la Guerra Civil hay en campos de concentración cerca, es verdad, de 250.000 presos republicanos. De esos 250.000 hay alrededor de 25.000 que efectivamente se les fusila, lo que significa que hay 225.000 que están puestos en libertad, y están puestos en libertad antes de 1955 prácticamente todos. Y los 300 presos políticos que te digo, la mayoría eran de ETA. Esto lo la mayoría, puede, la mayoría. Yo no, digo que la mayoría. No puedes decirlo porque no es cierto. Pero en cualquier caso, tampoco vamos a entrar en un debate de datos porque no tiene tampoco sentido que vayamos aquí. A mí sí me gustaría que comprobáis esos datos, ¿eh? Bueno, ya le digo que podemos tomar nota de los datos que nos das y comprobarlos y ya está. Tampoco vamos ya, tío, ya que tampoco no estaría, vamos a no ponernos... No mal que los comprobáis, ¿verdad? Sí, sí. Pues no, tampoco vamos a tirarnos aquí toda la entrevista hablando de esto porque hay cosas a lo mejor también interesantes de las que hablar. Sí, por ejemplo, decís que, hablando ahora mismo de la situación actual, de la crisis, decís que los bancos no supieron predecir lo que se nos venía encima. ¿Qué opináis de aquellos grupos sociales como la Plataforma de Afectados por la Hipoteca o 15M Párrato, que defienden que la crisis es una estafa? Te voy a dar mi opinión. Yo opino, como me pasa casi siempre con la izquierda, que tienen razón en la protesta, pero no tienen razón en las soluciones que plantean. Y luego a mí la izquierda me da mucho miedo, especialmente la extrema izquierda, porque aunque ahora la gente no se lo cuenten, yo sí sé lo que la extrema izquierda y la izquierda hizo cuando estuvo en el poder antes y durante la Segunda República. Pero en teoría os oponéis a los desahucios, queréis un alquiler social, decís no a las exigencias de la Troika, habláis del desastre que supone la Unión Europea. Son muchas propuestas que vienen de izquierdas, aunque claro que también tenéis propuestas muy de derechas, como la defensa férrea de lo privado, por ejemplo. Mira, no sé si es posible que sean propuestas que vengan de la izquierda. Al fin y al cabo, el fascismo es una decisión del socialismo italiano. Mira, nosotros podemos fusilar a 25.000 personas al terminar una guerra civil, pero no somos capaces de coger a una niña y estempanarla contra la tapa de un cementerio. Bueno, eso suena un poco a demagógico, Eduardo. ¿No? Yo sí lo veo así. ¿Y lo de los fusilamientos de general Yagüe están justificados? ¿Perdona? Los fusilamientos ejercidos por el general Yagüe están justificados en todo caso, son muy similares al caso de... Pues si te refieres a lo de Badajoz, exactamente, pues hay que estudiar de verdad qué es lo que pasó en Badajoz. Hay grandes diferencias, nadie tomó Paracuellos. En Badajoz, pues hombre, es verdad que después de combatir contra los que estaban defendiendo Badajoz y te encuentras lo que había pasado en Badajoz, pues hombre, el que entra en una situación así y se encuentra con todo eso... pues tiene cierta justificación a la hora de tomar ciertas medidas. ¿Unos fusilamientos tienen más justificación que otros? Pues claro, si tú fusilas a un asesino, tiene mucha más justificación que si fusilas a un niño de 12 años que no ha hecho nada a nadie. En todo caso, hablando de niños, en su web se quejan un poco del adoctrinamiento de la izquierda española, pero en su campaña, esta que comentábamos antes de Franco Molaba, la hacen en colegios e institutos. ¿Esto no es adoctrinamiento? Bueno, yo para empezar te diré que yo soy partidario absoluta, y además cada vez más, porque creo que uno de los errores del régimen de Franco fue que el régimen de Franco no adoctrinó a la población, sino que en cierta manera un régimen, por así decirlo, casi apolítico. Yo sí soy partidario de que un régimen político tiene que adoctrinar a la gente. Evidentemente no estoy de acuerdo en que el adoctrinamiento sea el de la izquierda. Tampoco estoy de acuerdo en el que sea el de la derecha, sino que lo que creo es que a la gente hay que adoctrinarla en lo que yo sé que para vosotros no acabéis de entenderlo, en lo que yo digo que es lo bueno, lo verdadero y lo justo. Yo sí soy partidario de un adoctrinamiento. Pues Eduardo, muchas gracias por tu tiempo, gracias por haber respondido a nuestras preguntas tan pacientemente y hasta la próxima. Pues nada, hombre, gracias a vosotros, y aunque estemos, me parece, las antípodas de unos y otros de lo que pensamos, pues ojalá algún día los españoles sepamos ponernos de acuerdo y tener una vida razonable. ¿Vale? Gracias, Eduardo. Gracias a Nacho Canino y también gracias a Sofía Derba.